otra boca más para olvidar. Jueves, viernes, vuelvo a empezar. Voy por la ciudad, no quiero pensar. Entre amigos trato de olvidar. Estuvo de sobra ver tus historias, verte con él y aquí sigue tu ropa y a ti no te importa. Nena, te confieso que yo sigo cocinando para dos. Todavía no borro la conversación para escuchar tu voz. La verdad que no lo creo, si no es contigo yo no puedo, no quiero. Oye, no te lo tomes personal, no, que yo no sabía lo que podías dar. Se queda llorando por ti. Estoy sola, ver tus historias, verte con ella, aquí sigue tu ropa y a ti no te importa. Yeah, yeah. Nena, te confieso que yo sigo cocinando para dos. Todavía no borro la conversación para escuchar tu voz. La verdad, no lo creo, si no es contigo yo no puedo, no quiero, no quiero. Nena, te confieso que yo sigo cocinando para dos. Todavía no borro la conversación para escuchar tu voz. La verdad que no lo creo, si no es contigo.